Buenas tardes, nos encontramos en este momento con el señor Luis Espejo Morante, sociólogo, y él trabaja en el consorcio Raimondi. Buenas tardes, sociólogo, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarla, señorita. Usted es del consorcio Raimondi y está apoyando este nuevo proyecto piloto de reciclaje. Reciclar es progresar. Cuénteme, ¿en qué están apoyando lo que es el consorcio Raimondi a ese gran proyecto de Guadalupe? Sí. Ante todo, felicitarlo como integrante de la red juvenil, que me parece genial que los jóvenes estén movilizando a la población de Guadalupe. En segundo lugar, para mencionarle que a iniciativa de la Municipalidad Digital de Guadalupe y de los jóvenes presentes en Guadalupe, es que se está impulsando el proyecto de residuos sólidos en el distrito, que empieza con un plan piloto que ha tomado como muestra 161 viviendas, ¿no?, que serán sensibilizadas justamente por un promedio de 35 jóvenes que integran la red juvenil del Valle GTP, que con residencia en el distrito de Guadalupe. Este proyecto piloto, como su nombre lo dice, va a tener una duración aproximada de 3 meses, y midiendo los resultados en el mes de diciembre se impulsaría la segunda parte, que sería el proyecto ya en todo el distrito. ¿Y cómo ve la juventud integrada en ese proyecto? Porque hoy ha sido la primera capacitación y han habido bastantes jóvenes y creo que han estado entusiasmados. ¿Cómo usted, de qué punto de vista tiene sobre ello? Me impresionó. No pensé que fuera tan fácil convocar a los jóvenes. Cuando se trata de convocar a adultos es una vaina, ¿no? Cuando se convoca a adultos hay que decirles una vez, dos veces, tres, cuatro veces a los adultos, llamarlos el día anterior por teléfono, si es posible, ir a tocar la puerta. En el caso de los jóvenes se ha dicho una sola vez, ¿no? Y han venido mucho más de los invitados. Esa es un poco evangélica la cosa, ¿no? Han venido los no invitados, ¿no? Así es impresionante cómo se puede convocar rápidamente, ¿no?, los jóvenes. Es que es el alto espíritu juvenil que nos identifica, por supuesto. Y dígame, ¿qué expectativas usted cree que se tiene para la ciudad de Guadalupe? Porque es un proyecto muy importante. Creo que la expectativa ya ha sido creada. En primer lugar, por la municipalidad. Y en segundo lugar, por los jóvenes. Me parece una alianza bien interesante entre una gestión municipal con rostro moderno y empresarial, con jóvenes que justamente tienen la misma mirada. Tienen la mirada de modernizar su distrito promoviendo desarrollo. Entonces me parece genial el encuentro. El consorcio aquí solamente es un ente que articula, opera y permite facilitar el proceso. ¿Y usted estaría dispuesto a ayudarnos a segregar la basura como parte de trabajar por el desarrollo? Claro, claro, justamente esa es la intención nuestra, ¿no? Nosotros somos un obrero más, ¿no? Como bien lo sabes, Stephanie, somos un operario más, ¿no? Y el objetivo nuestro es que justamente se empoderen del proceso los actores, es decir, en este caso la gestión y los jóvenes. La gestión municipal, que me parece interesante, y los jóvenes. Para eso nosotros pondríamos también nuestro pequeño esfuerzo y también nuestros pequeños talentos que tenemos. Así es, entonces contaremos con la ayuda de todos, incluyendo de usted, segregando la basura para poder, ayudar a no contaminar el medio ambiente, ¿no? Sí, ya se hizo algo inicial, ¿no? Fue el día 16, a propósito del Día Latinoamericano de la Basura y los Derechos Ciudadanos, que se hizo una impresionante movilización acá en Guadalupe, ¿no? Hubo cerca de 1,000 personas, ¿no? Se inauguró el símbolo de Reguito, que me parece bien interesante. Reguito como el símbolo del recogedor de basura, que me parece genial. Y lo otro, felicitarlos a ustedes. Créanme que toda propuesta de desarrollo sin la presencia de los jóvenes no es propuesta, porque el desarrollo es inclusivo, y si no incluye esencialmente a los jóvenes, que son justamente el pulmón en este caso del proyecto, bueno, no lo sería, ¿no? Entonces, felicitarlos porque Guadalupe está liderando este proceso, me parece, de residuos. Así es, esperamos que todo sea un éxito. Muchas gracias. A usted, y felicitarla porque ya la veo a usted como una operaria así de primera fila. Claro que sí, por supuesto, ahí estaremos toda la red juvenil apoyando por una buena causa, ¿no? Bien, felicitaciones y buenas tardes. Muchas gracias. Para ustedes, Stephanie Miranda. Me la debe.